Esto es El Microondas, tu podcast. ¡Recombustión! ¡Chichichi! ¡Hola, mindangos! Bienvenidos al séptimo programa que no arte experto en recombustión. El Microondas. Chicos, hemos llegado. Me acuerdo cuando Santi decía, no vamos a llegar jamás al séptimo. Pues mira, aquí lo tienes, el número 7, en tus narices. ¿Qué te parece? ¡Jamás! Estoy sorprendido. Sorprendidísimo. El número 7, ese gran número tan famoso de películas como Los Siete Mandamientos. Sí. Los Siete Enanitos, me han dicho por ahí. Sí. Siete Academia de Policía. o colega, ¿dónde está mi 7? En el Salque, 04. Chicos. Oh, ya estamos. No, venga. Deja a Raúl en su sitio. Bueno, empezamos en una semana donde se acerca ese aniversario que tanto nos gusta, el golpe de Estado. El 23F. Pensaba que hablabas de los Oscars. ¡Cállate! ¡Coño! Van a venir los Oscars también. ¡Todo el mundo al Oscar! Ya, yo estoy proponiendo. Bueno, me estoy descargando sin parar todas las pelis estas candidatas porque siempre. Sí. No sé por qué, siempre. Salen candidatas a los Oscars, las que salen justo esa misma semana. Cuando todavía, todavía están en calidad baja en el screen, en la serie Junkies. No les ha dado tiempo a pensar que luego pueden ser una mierda. Aprovecha. Con el paso del tiempo, claro. Me toca los huevos. Bueno, y también ha pasado el All-Star para los amantes de baloncesto, como Ike. Que dice, tienes que mencionar esto. Pues mira, te lo menciono y ahí te quedas con tu puta mierda esa de partido de negratas. Eso ha sonado un poco xenófobo. Te voy a decir una cosa. Si lo que te gusta es ver a gente hormonada dando saltos, te puedes pasar por el gimnasio de mi barrio, ¿sabes? Hay unos cuantos. Todo por un sueño. Bueno, hay que dar también un saludo antes de presentar a los colaboradores de hoy. ¡Hola! A nuestro amigo Tony, que hoy viene desde Alicante. ¡Guapo! Buenas tardes. Hola, Tony. Hoy está de invitado aquí, un poco pues ahí en su sillita, contemplando el programa. Tony. Vamos a dar paso. Guapísimo. En primer lugar, aquí a mi izquierda, con un peso mosca aproximado de 98 kilos. ¡Sí! Aunque ¡Opa! Creo que ha perdido algo de peso. Perdi, hola, Perdi, ¿qué tal? Hola, Daniel. ¿Cómo hola, estás? Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Estoy muy bien, como siempre, joder. ¿Mucha chispera esta semana pasada? Pues no, ni salí el sábado ni nada. Fui a ver un partido de segunda autonómica. Esto es cierto, de fútbol, tío. Y de verdad, si piensas que las películas de Almodóvar son aburridas, debería tirar esa mierda. Está aburrista, que sí. Sí. Es que, pero di los equipos, ¿qué esperas de Jin Yeste? No, Agramón Yeste. ¡Agramón! Es una aldea. ¡Madre mía! Ya ni Jin. 2-0, tío. 2-0 ganó el Agramón, además. Joder. A ver si vamos a tener que hacerle un apoyo a los de Yeste, que mira las fechas que damos febrero y no han ganado ni un puto partido todavía en lo que va de liga. ¡Ole! Llevan 4 puntos. ¿Le canté el Lololo ese? Que no se presentó el otro equipo y le dieron 3 puntos y un empate. Y luego tienen un partido medio ganado, que iban ganando y el árbitro se puso malo. Espera, me está llegando un Facebook ahora mismo diciendo Facebook. Lo que le interesa a este tema. ¡Me la suda! Que sigamos hablando del Yeste en cada presentación deportivo. Del programa. Ya ves, tío, siempre estamos igual. Os voy a comentar del Molina lo que pasa. Santi, veo que tú también has venido con camisa a cuadros como Perdi. ¡Hombre, claro! ¡Claro! ¿Qué tal? Pues nada, voy aquí a cortar árboles. ¡Sí! ¿Cómo llevas tu frenillo? No acelerado. No comprendo. Cara de Oreo. De Oreo. Cara de odio. Puño cerrado. Y que. No sé, ¿me quieres decir algo a Santi? ¿Qué tal está tu frenillo? Va bien. Si puedo hablar y todo, mira. Desde que vienes sentado, desde que vienes vestido, digo, yo sentado. Desde que vienes vestido, has perdido mucho. ¿Santi, algo especial esta semana, así rápido, que te haya pasado? No sé, ¿algo emocionante? Solamente con el número ese que has dicho antes, el 7. Qué bonito número, por cierto. ¿Es tu número favorito? Es un número primo. ¿Número primo? Anhelo, el chiste. Anhelo 7. Joder, ¿ahora vienes con esa? Sí, se me acaba de ocurrir ahora. Clásico. ¿Y qué? ¿Tú qué tal? Pues yo bastante bien. He estado en mi casa todo el fin de semana viendo pelis. Anhelo 7. Genial, aún, ¿eh? Aún queda sin bebé. Queda para que nos pongan la ley esta, ¿no? Claro, hombre. Y me he descargado más de 20 gigas. Para que veas. Eran los 7, el número 7. Muy bien. Me gusta. Pues sin más dilación dilatada, vamos a empezar el programa con nuestra primera sección. ¡Las noticias perdidas! ¡Ey, vamos para allá! Tienen razón, esa música jazzera de fondo que suena a lo longe. Dámelo. No la ponemos por casualidad, no. Es porque esto es un programa elegante. Y así viene a demostrarlo nuestro gran amigo Perdi. ¡Hola! ¡Hola, Perdi, de nuevo! Hola de nuevo, Dani, se acabo de decirnos. Por eso digo de nuevo, si no hubiese... Pregúntale qué tal está, qué ha hecho Yeste, si ha visto un partido. Venga, háblame de Yeste, por favor. No voy a hablar nada de Yeste, hoy he venido aquí a hablar de mis noticias. Venga. ¿Empezamos? Venga. Tony Vera, ¿empezamos? Si llegas tarde a la boda, el cura te multa. ¡Bow! Cansado de... ¡Mierda! Cansado de esperar siempre a la novia, el cura de una iglesia del estado brasileño de Paraná comenzará a multar a los novios que lleguen tarde a la boda. Si marcamos un horario, es aquel horario. Bueno, si queréis lo hablo en, lo digo en portugués, ¿vale? Si marcamos un horario, es aquel horario, Mourinho. Yo soy en ese sentido muy radical, Luis Figo. Cuando se trata de meterse en el bolsillo, Luis Figo otra vez, todo se resuelve. Vendo toallas. Así, a partir de ahora, el padre pedirá a los contrayentes un cheque de 500 reales, que es la moneda de allí, que es de verdad real, y la devuelven. En el caso de que la gente vaya a tiempo, los que se casan, se lo devuelven. Si no, se lo queda la iglesia. A mí la verdad es que me parece una idea genial. ¿Qué coño eso de tener que estar esperando ahí a los pero invitados? ¿Pero tarde? Tío, eso de estar esperando ahí todos los invitados a la novia ahí media hora metido en un bar inflándote a cerveza y de risera con los colegas. Coño, si eso es lo mejor. es lo único bueno de la boda. ¿Sabes qué es lo malo? Que tienen que esperar a las novias con bigote. Oh, sí, en Portugal, desde luego. Esto era en Brasil, pero también la tengo. Ah, bueno, da igual, hablan lo mismo. En caso, por si, por lo que sea, tienes un compañero de piso portugués, y que seguro que esto le encanta. Es medio portugués, medio vasco. Seguro le encantan las chapelas y los bigotes. Es una noticia fantástico. Y también le gustaría ponerse el rabito este de las chapelas ahí con bigotes. Bueno, fui a Portugal. 4 años con un cuchillo en la cabeza sin saberlo. ¡Oh! He leído justo hoy esa noticia, tío. Pues me la ha pasado una amiga nuestra que se llama Mary Coneo, que no la ha pasado. La gente, si quiere, nos la puede pasar en el Facebook. Claro. En el Twitter, claro. En el Gmail, como donde quiera. No, y en Badu, Somos muy simpáticos. Y en Mythic. La víctima sufría dolores de cabeza y migrañas desde que un atracador le clavó el cuchillo en la mandíbula. Un hombre chino ha vivido durante 4 años con la aguja de un cuchillo de unos 10 centímetros alojada en su cráneo. Parece ser que estuvo el hombre deambulando por hospitales durante 4 años, ¿eh? Porque sufría dolores de cabeza y problemas con el habla. Al parecer... ¿De qué te ríes? Al parecer, el hombre sufrió hace 4 años un atraco y su atacante le atravesó con ese mismo cuchillo la mandíbula. Lo cual dejó el cuchillo alojado, lo que le dejó el cuchillo alojado en la parte derecha de su cara durante 4 años. ¿Vale? Hostia, qué mal leo. ¿Pero y no, lo sabía o qué? Parece ser que el hombre o es gilipollas o iba muy borracho o algo, no lo sabe. Hombre, a lo mejor perdió el conocimiento cuando le pasó. La verdad es que viendo la radiografía, hostia. Viéndolo de este tío, la verdad es que se me ocurre que le deberían de hacer radiografía a varios personajes a ver si ellos también tienen algo metido en la cabeza, porque no es muy normal. Por ejemplo, a David Lynch. Por ejemplo, ese es fácil que tenga algo de crío. A los que les gusta a Daddy Yankee. O a los que han llorado porque se ha acabado OT. Joder, ¿qué coño os pasa? Hostia, que no hemos mencionado eso al principio. Debe ser jodido un chino con problemas en el habla. Ya. Si no se le entiende, tío. ¿Qué le hielo? Pues, ¿Don Chimón? ¿Don Chimón? Por cierto, ¿visteis OT ayer, verdad? No. Te voy a decir la verdad, no. Yo sí. ¿Qué te pareció? Yo lo vi 3 minutos. O sea, a mí me gustaba mucho que después de cada canción decían ¡Viva OT! Como si con eso fuese a resucitar. Yo vi, mira, justo lo que salía Bustamante, que creo que lo invitaron, dando un discursito así, en plan... Os quiero mucho. Épico sobre el fin del programa y eso. Y mira... Qué mentiroso. Me da pena, tío, me da un poco de pena. A lo mejor es que no le he explicado que él no tiene que volver al andamio. O sea, que se ha acabado T, que le den por culo. Pero, tío, las artistas que se van a quedar sin descubrir. Millones de personas afectadas. Y los castings, que era donde salían todos los frikis, coño. Además, eso era lo bueno. Eso era lo más cosas, perdí. Bueno, no sé si habéis visto que durante estos días hemos vivido cómo Facebook ha servido para iniciar revueltas contra regímenes como el de Egipto, Bahrein, Marruecos o Libia. OT. ¿Vale? Pues atención, porque también contra OT. Pues bien, Facebook toca techo con la siguiente noticia. Tócate. Atended. Detroit tendrá una estatua de Robocop financiada por sus fans. ¿Qué dices? Esto sí, Robocop es una mierda. Tengo que ir a Detroit. ¿Te gusta? Ahí sí. Los planes para dedicar una estatua a Robocop, el luchador contra el crimen mitad hombre y mitad máquina de la película de 1987, siguen adelante después de que un grupo de artistas y empresarios de Detroit recaudaran más de $50,000 vía Facebook y a través de una página web. La alcaldía todavía no está convencida, pero una portavoz dijo que la ciudad estudia cómo aceptar y exhibir una estatua de Robocop de regalo. Bueno, yo siempre pienso lo que podríamos hacer en España con si pudiéramos hacer estas mierdas también, ¿no? Nosotros haríamos algo más cañí, como pedir, por ejemplo, una rotonda a alguno de los policías más famosos de nuestra ficción, ¿no? De nuestra ficción. Pero ¿a quién elegir? Hay dos que de luego se lo merecen. Torrente y Romerales, el de Farmacia de Guardia. ¡Para adentro, Romerales! ¡Para adentro, Romerales! Y en todos los puticlubs, un Pajares y un Esteso, ¿no? Sí, sí, sí. La calle Esteso. Sí, eso está claro. Pues, mira, ahora me la has recordado. Me estaba tiempo ya sin oír de Robocop. Cosa rara en mí. Sí. Y creo que me la voy a volver a poner porque es una bazofia de película, ¿eh? A mí me encanta la primera. No me digas, Tommy, que cuando viste la primera vez que se sacaba el arma de aquí del muslo. Me jodas, que eso era tremendo, tío. Pues es que, no sabía si eras Millán o Robocop. Sí, bueno, venga, más cositas perdidas. Venga, vosotros, ¿a quién pondríais en una redonda? Yo. Rotonda, redonda. Montserrat Caballé. ¿Quieres decir a qué personaje? Sí, claro. ¿A qué personaje? Así a bote prontas. Así a bote pronto, la verdad es que no se me ocurre ninguna mierda. La verdad es que no. ¿Eso es de quinto de humor o qué? Sí. Lo que acabas de hacer es de quinto de humor. Te has pasado de nivel. Venga, que esta, vale, atención, porque esta noticia es de primero de humor, desde luego. Mata a su amigo y hiere a otros por reírse de sus pedos. ¿Qué dices? Sí. Un hombre se declaró inocente tras ser acusado de matar a un amigo con un cuchillo y herir a otras tres personas en una fiesta después de que la gente se burlara de sus flatulencias. La policía dijo que Higgins, que se llamaba el chaval de 21 años, estaba muy borracho en una fiesta en una casa de Bristol el mes pasado y fue víctima de burlas debido a su flatulencia. La policía dijo, atención porque esto es lo más hiriente, que una mujer incluso le dio una bofetada. Oh, Dios mío. Eso sí que hiere, no que te maten. Una bofetada y además le haría así un poco con la mano en el culo. Bueno, Higgins se fue de fiesta y regresó unos 45 minutos después con tres cuchillos y empezó a apuñalar a la gente de forma indiscriminada. De hecho, la verdad es que los americanos estos son bastante exagerados. Nosotros sábado... ¿No fue Bristol? Oye, ¿verdad? En Bristol, calla. La geografía. Estos ingleses, estos alemanes, son unos exagerados, la verdad. Nosotros este sábado mismo nos partíamos el culo con los pedos de Ike y él nunca se lo toma mal. Si acaso se mosquea un poco el dueño del tanatorio donde trabaja. Y por cierto, que no sé si lo sabéis, pero sabéis quién es Joseph Fritzl, ¿no? El monstruo de Amsterdam. Claro. Por si no lo sabías, toda esta historia empezó por algo parecido, lo de Amsterdam. El tío estaba allí en el sofá y la hija le dijo, papá, ¿ya te has vuelto a cagar? Y él, ¿que te molesta? Pues al sótano. Después fue a sacarla al año y le dijo otra vez, papá, para mí que te ha ido otra vez. Ah, ¿con que sí? Pues a jugar al teto. Y bueno, y así estuvieron 8 años. ¿No eran 25? Fueron 8. Oh. Que lo acabo de ver en la Wikipedia. 7 es el número, 7 es el número, 7 es el número. Pues nada, chicos, 7 años más uno. Yo me conozco de uno que estuvo a punto de matar a otro que trabajaba en la radio porque se tiró un pedo en el micrófono. Hablemos de otro tema. No quiero hablar de eso. No soy calamaro. Perdí. Esas son las noticias de esta semana. ¿No me has dicho que eran 8 hoy? 7. ¿7? He dicho 7 ya, tío. Pasa que luego se recorta y se quedan 4 a lo mejor. Muy bien, pues mejor porque así nos queda. Mira, además que termine siempre una noticia de peo. Te deja ese buen sabor para recibir a nuestro cantautor estrella y querido por todos los niños de menos de 2 años. Él es Ay Tormenta. ¿Y qué? Sí, nena. Hay Tormenta, pasa por la puerta con su tupé de 3 metros y medio. País Vasco. Saluda con 2 besos a nuestro invitado de hoy, Tony Vera, y se sienta. Hola, Aitor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas hoy? ¿Vienes con la misma camisa de cuadros que Santi? Qué casualidad. Sí, yo lo que se compra Santi me lo compro yo. Me gusta mucho su estilo. Qué envidioso eres. Claro. ¿Cómo te ha ido tu último hit? ¿Has triunfado esta semana pasada? Igual que todos los demás. Muy bien. Genial. Oye, ¿has probado a llevar los discos allí a los chinos, que ahora venden de todo? Pero si los chinos solo venden calimocho. Ya he hecho. ¡Chanchimón! Bueno, hay todo. ¡Dime hielo! Cuéntanos un poco, ¿qué nos traes? Os vengo a hacer un homenaje a Santi Santamaría. ¡Madre mía! ¿Pero quién es ese? Es el artista de la cocina culinaria, de la cocina, del arte culinario, de la cocina. ¿De la cocina del arte? De comer. Sí. Bueno, que... Un homenaje. Sí, es el... Vamos, el más importante... fue el que abrió, fue el que abrió el camino a gente como, por ejemplo, Ferran Adrià o mi madre, que cocina de puta madre. Claro. Era el cocinero de Can Faves en San Celoni. Y se ha muerto. Se ha muerto, sí. Se ha muerto. Sí. Pues nada, iba a decir, desde aquí un saludo. empate, descanse. Todos lo conocíamos, no tuvimos la suerte de probar sus platos, pero Aitor Menta nos va a traer una canción que seguro que sabe igual. Nos transporta un poco a esos sabores. Sí. es una segunda versión de una canción que ya hice que toqué en el programa piloto, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Sí, claro, ¿cómo no acordarme? ¿Qué tiempo? Oye, escucha. Eso no lo digas. Que la esta, gente esta que va así de cosas culinarias, ¿cómo se llama el LP? ¿Aquí hay tomate? Morcilla. Hombre, culinaria no tiene nada que ver con mearse en el culo, ¿eh? Bien. Pero sí, esta canción se llama... Te vas soltando, Aitor. Aquí hay cocina. Canta hostia. Kex. ¿Acordáis? Ah, Kex. Ah, vale, vale. Ah, ¿lo has cambiado? ¿No era Ksk? ¿Por qué? Los quesitos se meten siempre al frigo. ¿Por qué? Pero no los platos calentitos. ¿Por qué? Se resfrían, cogen frío. ¿Por qué? ¿Por qué? Las cabras cagan siempre bolitas. Todas juntas parecen palomitas. Tienen un bingo en la barriguita. Porque el papel de culo no avisa que se termina. Porque no para un seco el chorro de gasolina. Porque en el cartón de leche siempre queda un poco. Porque la nube el cuisine te ponen solo un moco. Porque para mi padre el demonio es la sal. Porque para mi madre es la bollería industrial. Porque si tú haces dieta la tengo que hacer yo. Porque me tengo que comer la parte dura del jamón. Cometerá tú, no tú. Bueno, yo. Está bueno. Pensé que ibas a decir la parte dura del qué sandwich. Bueno, tío. Gracias. Me ha gustado. Aitor. Espero ganar mucho dinero. Yo he pasado de tu canción totalmente. ¿Te importa? Te has puesto a pensar. Es que, tío, que ya me he puesto a pensar en dar las palmas con Perdi. Es que me ha ido la hay una cosa que desde la semana pasada lo pienso. Felipe el Triste te parte. Bueno, no sé. Yo lo quiero también, pero. Oye, Aitor, yo tengo que decirte que me llama un poco de decepción. Me gusta mucho tu tema. Pero esperaba encontrar la palabra morcilla en tu letra. Me he cagado. Métela ahora, rápido. Morcilla. Bueno, Aitor, pues con este homenaje a Santi Santa María, ajá, nos vamos a ir a la siguiente sección. No sé si queréis decir algo, chicos, si os ha visto el apetito. Yo puedo decir una cosa. Venga. Venga. Aitor, no llores. ¿Era una cosa silenciosa? Aitor. Oh, se ha cagado. Aitor, me fui. Muy bien, pues así es el Microondas, un programa improvisado donde la música viene después de los peos y donde después de la música viene, como no, las mierdas de Ike. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Me río! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Mierda! ¡Me río de los peos! ¡Estos son las mierdas de Ike! ¡Ay, mi mierdachis! Ya disponible en DVD y Home Cinema Surround. Ya en podcast. Las mierdas de Ike 1x0. Ike, solo te voy a decir una cosa hoy. Que no te pases de la raya. ¿Cómo sabías que iba a hablar de eso? Bueno, me lo preguntas antes de... Me lo dices siempre antes de empezar el programa. Es verdad, se me olvidaba que te sabes todos mis chistes, hombre. No, pero no sé, solo me dices: Dani, te voy a hablar de esto. Pero ahora lo que viene es una sorpresa para nuestros oídos y nuestros penes. Ahí yo va. El origen de pasarse de la raya se remonta al inicio del boxeo. ¿Qué dices? Así como lo oís, hijos de. Hijos de boxeador. Hijos de boxeador. Pensaba que venía de pocholo. Antes no se peleaba en un cuadrilátero. Se marcaba una raya con tiza en el suelo y así los contrincantes estaban cara a cara, o sea, de frente. Los contrincantes tenían que apoyar un pie en la raya y sin poder moverse de ahí. Entonces, si uno de los dos pasaba la raya, perdía la pelea. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo en sumo? Entonces, aquí viene mi chistecico. ¡Dígelo! Entonces, si Maradona hubiese sido boxeador, se habría pasado la raya siempre. ¿Os ha gustado el pasarse de la raya? No te podías pasar o perdías. Claro. O perdías. Un término boxeológico. Sí, sí, de boxe, de sexo. No te pases de la raya. Si es que todas esas cosas la gente no las sabe, te das cuenta. Si es que, tío, en realidad no me pagáis un duro y me tendríais que pagar un montón. O sea, te vas enseñando lo que no está escrito. A ti y a Google. Bueno, sí que está escrito. Sí que está escrito. Ay, la verdad es que no se me ocurre nada. Yo pensaba que la raya era un pueblo y que si te pasabas de la raya, pues a lo mejor estaba ahí algo. En Yeste, ¿no? O algo así, tío. Había alguien ahí en Cayumbo a punto de pegando. Yeste 1, la raya 2. ¡No, otra vez no! Joder, por favor, no pase con la gente. Santi, ¿te has pasado alguna vez de la raya? No, pero yo leía a José Ramón de Larra. Pero tú eres matemático, seguro que alguna vez te has pasado de la raya. Mira, en matemáticas no hacemos rayas, solo divisiones. Oh. Yo una vez me compré unos Kikos y me rayé con la pasa que me salió. Kiko. Yo una vez mordí los pistachos esos que vienen en las mezclas de los Hostia, frutos secos y me rompí una muela. Oh my god. Se acabó. Bueno, ¿y qué? Nos vas a dar paso con esos dos básicos. Vaya, es que está hasta los huevos de hablar de Kikos, tío. Yo también. Kikos, Kikos, Kikos. Nos vamos a lo siguiente del programa. ¡Qué malo soy! Redes sociales. ¿No? ¿Qué dice ahora? Facebook, Wacom Channel. Now shine in nice. ¿Ya? Oye, ¿te has fijado en la psicofonía que hay ahí en medio metida? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice? Hombre, pues no sé, tú has preguntado a mitad del jingle. ¿Qué es lo que dice? Simba, yo soy tu padre. Eso, oh, Dios mío. Constantino Romero. Lo dice por ahí. Esas cosas no se dicen hasta que seamos ya famosos y ricos. Sí, ¿qué te crees? ¿Que vamos a llegar a eso algún día? ¡Ricao! En fin, vamos a dar paso a la actualidad de las redes sociales again. ¿Cómo, mamá? Llegamos al fin del programa y vamos a ver un poco qué se mueve pues por estas redes sociales como Twitter. Tweet. Y que no sé si tienes algo. Tengo una. No tengo, creo que son ellos dos los que tienen algo. Itapupu. Mira, bueno, tengo cuatro que me han gustado, pero en realidad no tiene nada que ver con un hashtag ni son de esta semana. Cuatro simplemente tweets. Que me han gustado. ¡Vaya, no! ¡Vaya! Y ya está. Cuatro tweets. Venga, uno que va de arroba chinaski, que las i es un 1. Y ya dice, hablar más de 3 minutos por teléfono solo por el gusto de hacerlo es de bujarras. Me encanta la palabra bujarra. Solo la ha utilizado un amigo mío. Sí. Que era mecánico, ¿no? ¿Qué? Bujía. Sí. Que no, que no sé. No, bujarra, las mejores palabras de, las mejores palabras que desconocidas negro. son ¿Es verdad? Bujarras y julay. Eso, sí, me encanta. Bujarra y romerales. Y romerales para dentro. Y a de mayor. Bueno, ¿y qué? ¿Sigo con otro? Next one. ¿Tú de Bayo qué va a ser? Otra que se llama... bueno, es que en realidad no sé si es un tío o una tía porque no he mirado el nombre, pero es arroba Izcoal, que tío. Dice, las camas son para follar, a dormir, iros a un hotel. Otro. Me encanta. Otro que sale escucha, ahí... Escucha, los de Crepúsculo no duermen en camas, ¿te acuerdas? No duermen. Están follando todo el día. ¿Has visto la película? No sé, no sé visto cómo leer esa interpretación. ¿Has visto la película? Claro que la he visto. Y tres veces. Vi la primera. Tres pues veces. Me pareció una puta mierda. Sí. Pero, ¿qué me va a parecer? ¿Qué te pareció a ti? No la he visto, tío. Vi la mitad solamente en un viaje en autobús, tío, y madre mía, casi me bajo en el primer pueblo, macho. En Yeste, ¿no? Es de esas pelis que tienes que ver por huevos, por orden popular. Yo no la he visto. ¿No? No. Pero me imagino a este, a Matt Groening, el protagonista. Ahí durmiendo toda la noche en su ataúd, mirando al cielo, pensando igual, en su, es así, en su chica. Has visto esa peli, ¿eh? Llevamos, va con capa. Llevamos sin meternos con Robert Pattinson un montón de tiempo, tío. ¿Pattinson o Parkinson? Pattinson. ¿Parkinson? Creo que desde el segundo. Parece hijo de Picasso, tío. Hijo, si Picasso pudiera haber tenido un hijo como a él le gustaba pintar, habría tendría ese, tío. Tendría. Tendría, toma ya. Voy con otro, capullo. Y me lo podrío. Venga. Uno que tiene el avatar de Charles Manson, pero con una almohadilla en la frente en vez de un símbolo nazi. Omar barra baja de Shine. Oh no, Omar no. Dice, mi postura favorita para dormir es encima de tu novia. ¡Toma! ¡Ahora ya! Y ya por último, a mí, uno mi postura favorita para hacer el amor jódeme. Es el 4. Pero si no tengo novia. Sentado. Bueno, venga, sí, a Santi le encanta interrumpir. Tío, y encima para las tonterías que dice, macho. Venga, vamos a ver. Se lo oye mal, ¿eh? No. Hostias, que no, tío. No. Vamos para allá. El siguiente. Venga, el siguiente. Y calla de una puta vez, ¿eh? ¡Cállate! Es de una persona que tengo justo a mi izquierda y no en mi parte izquierda de la barriga, sino Tony Vera. ¡Oh, Dios mío! Oh, yeah. Es Tony / Donald, seguidlo porque es una mierda, no pone nada nunca. Pero lo que puso me encantó. Yo de ti llevaba cuidado, que tengo un grano y podría hacer cualquier cosa con él. Yo tengo otro suyo que me acuerdo ahora mismo que era: me acabo de besar con un caramelo. Este tío lo vamos a hacer famoso. Muy bien. Estos chicos de esta sección va a haber que juntarnos. Que recortar gastos. Y pensar en mandarla a tomar por culo. Voy a hacer una mandarla a la puta acequia. Voy a hacer una gilipollez. Voy a hacer una gilipollez sobre Twitter. Venga. ¿Sabéis que el domingo acabó T? No. Como ya hemos comentado antes. ¡Y lo T! ¡Oh! ¡T! O T. Pues fue número uno TT mundial. O sea, en todo el mundo lo que más se habló la noche del domingo fue de Operación Triunfo. En cambio, en la televisión, Los Protegidos lo vieron muchísima más gente. Sí. O sea, es una cosa que no tiene sentido. Pero, ¿por qué? Porque al final a la gente nos gusta meternos con los otros. Claro. Yo creo que eso es lo único que podríamos. Hombre, Vipal fue un hashtag de esos que se dice. Y yo no he escuchado un puto disco de Vipal en mi vida. Y mira, también, ahí está. Pero bueno, Vipal vende, ¿eh? Vipalmente. Y que vamos a empezar a despedirnos ya. Ay. Que tengo un hambre que lo flipa. Yo. Ay, me encanta este sonido. Porque significa que empezamos a recoger todas estas palomitas, cervezas que nos hemos abierto aquí. ¿Cómo? Y empezamos a irnos. Santi me está diciendo durante el jingle: oye, Dani, déjame que tengo que saludar a mi abuela. Sí, yo quería decir que tengo un tuit esperando que es el número 2000. En su carrera. ¡No! ¡Oh! Ya no quiero hablar más de tuits. Has escrito 2000 mierdas. Y he preparado una performance para el 2000. Bueno. Si me dejáis. Venga. 2000 tuits. Ni más ni menos. Y todo empezó por escribir y todo empezó por el primero. 2000 tweets de 150 caracteres. Haz la cuenta, Mariví, que estoy con el sudoku. Y ya se jodió la rima. Y ya se jodió la marrana. Decir al mundo entero: ¡yo soy tuitero! ¡Ya! Yeah. Hay más de 140 caracteres, ¿no? Son 140, pero, no 150. Pero abreviando, no. Paquito guión bajo Torres. Abreviando, me callo. Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Idiota. Llevamos ya un buen rato aquí haciendo el idiota. Os quiero, followers. Chicos, vamos a despedir en primer lugar a nuestro amigo Perdi. Perdi. Dime. Me voy. Vas a tener que trabajar más. Seguirte. Tengo que abandonar la academia. A tu lado. Esperemos. Bueno, no, Perdi, que hubieses triunfado en Operación Triunfo. Siempre te lo he dicho. No, no me gusta Operación Triunfo. Nunca me hubiera presentado ni un puto casting de esos. Pero tienes buena voz. Tienes una voz bonita. Es buen cirujano. yo canto de puta madre. Vas a ver algún partido. ¿Y semana contra quién juega? Esta semana me voy a preparar para la gala de los Oscars. Como has dicho, no tengo ni puta idea contra quién juega. Para la gala de los Oscars me voy a bajar. Porque voy a decir cuál es mi favorita para los Oscars, ¿vale? Venga, dale. ¿Qué parece si decimos cuál es nuestra favorita? De acuerdo. Muy bien dicho. Espero de verdad, de corazón, que gane Origen. No. Me la has quitado. Yo no. ¡Oh, joder! Mejor película, Toy Story 3. Ojalá. Ah, sí. Ojalá, sí. Ojalá. Qué bonita. ¿Qué pasa? ¿Tú eres un chaquetero, Santiago? ¿Qué digo tú, Dani? Yo no sé. No, yo creo que Origen va a ser. No, creo que no. Escucha, porque la pusieron hace unos meses y. El discurso del rey le están dando ahí una crítica acojonante. Pues la tengo ya ahí descargada, bien pirateada, para ver. Pero es que a mí lo de un rey tartamudo no me llama nada. Luego seguro que es una buena peli, pero... El discurso del rey. Bueno, no os preocupéis que la semana que viene... Porque se han olvidado de campamento. El microondas va a ser... Se llevó todos los Goya. Dejar a campamento Flippy ya, hostia. No se merece... Esto. ¡Joder! Bueno, la semana que viene el microondas va a ser mucho más cinematográfico. Vamos a hablar de películas, de lo que nos gusta, lo que no. Y vamos a poneros al día de toda la actualidad, porque tenemos pase de prensa para la entrega de los Oscars, chicos. ¡Oh, ahí es verdad, nada, que nos vamos a Hollywood! ¡Santi! ¡Yahoo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Cuál es tu favorita, así, Santi? ¿Te quieres despedir así? No, la verdad, me quiero despedir diciendo a toda la gente que yo te quiero. Yo soy Minero. ¿Y qué? Para la semana que viene os prometo que os voy a traer una sección friki de pelis bastante buena. A ver si nos traes una mierda de esas tuyas relacionadas con el cine, ¿vale? Nos haría mucha ilusión. Con el cine. Os traeré algo. A ver si te duchas. Muy bien. También. Programa dedicado. No prometo. Pues con esto y con un Ringo Starr cerramos la puerta. ¿Y tú, Dani, qué va a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Eso no os importa. Yo no hablo de mi vida privada. ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, es el artista! No vaya a ser que luego las fans vayan detrás de él. Os voy a decir lo que voy a hacer. Me voy a quitar la puta ropa ya y voy a bailar. ¡Ringo Starr! ¡Hostia! ¡Dale duro, salte ahí! 2000 tweets que ha cumplido. ¡2000 tweets! ¡2, 2, 2! Radio, fíjate. Sin FM, en microondas pille. Y sentí que combustión en mí. Tenemos un volcán y un Twitter. ¿Cuál? El microondas, barra baja, ¿eh? Guión bajo, guión bajo. Sabe Dios. Sabe Dios. Recombustionate. Muy bien, la semana que viene seré yo el que compre las cervezas. Chicos, nos vamos, Perdi, Ike, Santi, Dani. Santi, no sé qué coño está haciendo aquí bailando. Se ha ido por ahí. Nos vamos. No sé, ¿quieres decir algo, Iker? Un saludo a alguien en especial. ¡Que te a la madre! ¡Pondan! Radio, fíjate. Sin FM, micro otra pille. Y sentí recombustión en mí. No levantes los brazos, te huelen los sobacos. ¡Eros Ramazotti! ¿Ya? Oye, chicos, estáis en el Badoo vosotros también, ¿no? ¿Eso que sí? ¡Qué